hizo es que se encontró una llave con un llavero de cuero marrón que va a estar en la mesa de acreditaciones para que no haya perdido. Otro tema es la librería, que les pedimos que la vean en los tiempos libres y durante las conferencias y las actividades va a estar capaz de que no la vean en esos tiempos. Bueno, ahora dentro de un rato les vamos a avisar cuando pasen a la carpa, así que estén atentos a las indicaciones. Yeah.